Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a No es país para viejes, aquí en la 97 Irratia, tu radio amiga, radio libre e independiente, alocutando desde la ciudad de Bilbao, Bilbo. Os dije que había estado fuera, he estado un par de semanitas fuera, por eso el último programa que dediqué a Cuba, hice una pequeña entradilla y lo dejé puesto con música para que pudierais escucharlo. Es por eso que no pude hablar en ese programa, no pude decir nada acerca del ataque, de la guerra de los Estados Unidos y el estado genocida de Israel con Irán, el país de Irán. He estado desatento a las noticias, digamos que no he podido acceder a los periódicos habituales, no he tenido internet en muchos momentos, pero ahora a la vuelta me he puesto un poco al día y me encuentro la misma propaganda occidental que ha habido siempre. Recuerdo que se tardaron meses, muchos meses, en reconocer el genocidio israelí. Los medios de comunicación en su momento repetían los discursos de los gobiernos de Israel y Estados Unidos. Nos decían que había terroristas en los hospitales y en las escuelas, escondidos. Era lo que nos decían cuando bombardeaban estos lugares. Me acuerdo ahora de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta impresentable, llegó a decir, tuvo la desfachatez de decir, que si no querían morir los inocentes, que no se escondieran en los lugares donde estaban los terroristas. Igual también se refería a estas clínicas de maternidad, estas alas de pediatría donde había niños recién nacidos, bebés que posiblemente, según Ayuso, estaban ahí por gusto, ¿no? Y ahora, pues a la vuelta ocurre lo mismo, los medios de comunicación de masas, y voy a nombrar algunos porque son los más famosos y los más progres y los más modernos, como son el New York Times, el Washington Post, Le Monde en Francia y El País, aquí en nuestro país, el grupo Prisa, la cadena SER, al que le meto tanta caña porque se supone que estos son los periódicos amigos, ¿no? Los que están con los modernos y los progresistas. Pues estos medios, no sé si lo sabéis, tienen detrás a grandes corporaciones que se lucran con el dolor ajeno. Son corporaciones que promueven los cambios de gobiernos y apoyan a dictaduras, siempre que estas dictaduras sirvan para mantener el sistema capitalista caníbal para que funcione a todo gas. Más madera, que diría nuestro amigo Groucho Marx, ¿no? Para que el tren siga a la máxima velocidad. Y luego, como hemos visto aquí, como no hay dinero para infraestructuras, pues estos trenes descarrilan. ¿Qué otra cosa puede pasar? Y repito en esta introducción al programa que estos medios y los representantes europeos vuelven a contar unas pocas verdades que están tan maquilladas y tan enrevesadas que nos mantienen abobados y apartados de la realidad. Y la realidad, de nuevo, es que en el primer día de bombardeo sobre Irán, las bombas cayeron de nuevo sobre los más inocentes, sobre niños y niñas que estaban estudiando en la escuela. La prensa no occidental, hay que irse y leer otras, habla de cerca de 200 niños y niñas asesinados en estas escuelas y en los hospitales. Pero ¿qué más da el número? ¿Qué importa si son 200, 150, 70, 23 o 1? Porque yo os pregunto y me pregunto cuál es el número de niños y de niñas que podemos asesinar sin que sus almas o sus espíritus vengan a importunarnos en nuestro día a día. ¿Cuántas nuevas compras compulsivas son necesarias para poder ahogar los llantos de estos niños? ¿Y cuántos tienen que morir para que se rompa en mil pedazos la máscara de la perpetua felicidad que llevamos siempre puesta? Me imagino que, como cantaba Bob Dylan, la respuesta está en el viento. Pero no, Dylan, no, la respuesta no está en el viento, la respuesta está aquí, en cada uno de nosotros. Y yo me pongo al frente como culpable, como parte de lo que está ocurriendo. No me escondo y sufro por ello. Así que, en una nueva cruzada, el imperio occidental impone al resto del mundo sus ideas, sus costumbres, sus rituales sociales, políticos, económicos y religiosos. Porque aquí también hay un fundamentalismo religioso. De tal manera que estamos en una nueva cruzada por los recursos del planeta para poder mantener la ilusión del perpetuo crecimiento. Pero antes de acabar, quiero que os acordéis de la famosa guerra de Irak. ¿Os acordáis que salimos todos y todas a las calles para pelear juntos como ciudadanas y ciudadanos contra la guerra y a favor de la paz? Millones de personas en toda Europa y en Estados Unidos juntando sus gargantas para decirles a los políticos y a los empresarios que pararan las bombas. Es cierto que no se consiguió nada, pero por lo menos pudimos hacerles sentir nuestra indignación. ¿Y ahora qué? Yo me he encontrado, justo esta mañana, una lista que no he tenido que buscar demasiado. Ha aparecido, supongo que alguien me la ha enviado. Y es una lista de los países que ha bombardeado Estados Unidos desde aquella guerra de Irak. Y os los voy a decir, son Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia, Siria, Nigeria, Palestina, Venezuela e Irán. 11 países. Y de estos 11 países, 10 países de religión musulmana. Y lo más gracioso de todo, y esto os vais a sorprender, es que el mejor presidente que han tenido los Estados Unidos en el siglo XXI, el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, es el que más países ha bombardeado. Por lo menos hasta el día de hoy, porque es posible que Trump le supere al ritmo que va. Y acabo con la introducción. El resto del programa voy a leer trozos de 3 textos, o 4, que he leído estos días. Voy a leer trocitos cortos y entre medias música. Casi toda música latinoamericana. Porque este programa va por los y las cubanas. Y bueno, y por todos y todas las demás. No me olvido tampoco de los y las iraníes, ni de los y las palestinas. Voy a poner un poco de música alegre y divertida, que no sé si lo voy a conseguir, algo parecido. Y nada, feliz semana. Luego me despido al final también y vamos con la primera canción. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Pa' separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere inteligencia.

son persas, con su propia lengua, su propia cultura, etcétera, etcétera. Al igual que los chinos, una civilización milenaria. Sigo. Estados Unidos no tiene estrategia en esta guerra. Su gran éxito de descabezar la dirección iraní matando a su líder lo demuestra. Matar a Jamenei junto con parte de su familia ha sido un desastroso éxito táctico. Sería como cargarse al Papa de Roma para resolver un problema en Italia. El líder era respetado en toda la región, desde Irak a Pakistán, pasando por Bahrein, Arabia Saudí, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Todos esos países están gobernados por débiles regímenes vasallos con poblaciones resentidas por el dantesco espectáculo de Gaza. El cierre del estrecho de Hormuz y del tráfico aéreo colapsa la frágil y vulnerable economía local, economía extractivista, característica de estas monarquías de pastores. Canción. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a Estamos en la 97 Irratia y sigo. Israel sí tiene una estrategia, dominar la región para su proyecto colonial, proyecto bíblico del Antiguo Testamento, ya sabéis, del año de la matraca, de tiempos antidiluvianos, de aquellos tiempos del ojo por ojo, que Gandhi dijo ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Y además es una estrategia que conduce al suicidio, Un país de 8 millones de habitantes, de los cuales me imagino que creo que 2 o 3 millones se han ido ya, sin recursos, que se ha peleado con todo su entorno desde su fundación en 1948, no puede imponerse a largo plazo. Se sostiene solo por el apoyo occidental. Su creación como estado de colonos europeos fue desde el principio injusta para la población autóctona de Palestina. Ya os dije en un momento, cuando nos llaman antisemitas, que semitas justo no son, son los palestinos, porque los israelíes que viven ahora no son semitas, sí lo eran los israelitas que vivieron allí antes de que se fundara el Estado, este genocida de fundaran los ingleses en el año 48. Los de ahora son europeos que vinieron sobre todo zonas como Ucrania, Rusia, Polonia, etcétera, Alemania también, vinieron como colonos a Palestina. Me he perdido, tal. Para ser sólida, su legitimidad debía condicionarse a un consenso de entendimiento y convivencia con la población árabe. Eso no ocurrió y su reciente modo de ser y comportarse racista y supremacista, unido al genocidio de Gaza, acaban con toda pretensión de legitimidad ante la opinión pública mundial. Bueno, opinión pública mundial, pero no la opinión occidental, claro, que le importa un bledo todo esto. Canción. Yeah. Los árabes de la región siempre han estado sometidos, primero por los otomanos, ahora Turquía, luego por británicos y franceses y ahora por americanos e israelíes. Cuando fracasen con Irán, todo el edificio de ese dominio se caerá y con él se acabará el petrodólar, uno de los pilares del dominio mundial de Estados Unidos. Israel puede usar, claro está, y con los zumbados que están es toda una posibilidad, una bomba nuclear contra Irán para impedirlo. Pero entonces lo lógico sería que Rusia y China se plantaran ante Estados Unidos. Washington debería abandonar a Israel, con lo cual el Estado colonial sionista estaría condenado. Inshallah. No es que vaya a desaparecer, pero en su aspecto actual es inviable a largo plazo. Lo que estamos presenciando con los desastres bélicos de las últimas décadas y muy particularmente con el genocidio de Gaza y las guerras contra Irán es que la bestia morirá matando. Os he leído La bestia morirá matando de Rafael Poch de Feliu y otra canción. Cada día me miro en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan fiero, cada día es un día y un volver a nacer, cada día una suerte para saber alcanzar, cada día yo grito a la luna mi celo. Cada día es absurdo, como un pozo al caer. Cada día me río, para no despreciar. La muerte es un regreso, que tendrá que esperar. Porque yo voy para el frente, de este mundo demente. Y cada día yo lucho, para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar, cada día rabiando, saltando en la sartén, con mi zapato ardiendo en busca de libertad. Cada día me veo en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día me espanto, porque si no me muero, cada día me olvido en un mundo al revés. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Seguimos en la 97 Irratia. Me da la risa, la verdad, cómo hago los programas. No, entre tanto viajecito de aquí para allá y el trabajo y eso, no los organizo como antes, con tanto, bueno, es que me llevaban mucho curro, ¿eh? Me dijo un amigo que también trabaja en la radio, me dice, pero joder, ¿cuánto tiempo, si estás solo, cuánto tiempo dedicas a los programas? Y yo, pues no sé, dos días para esto, 3 días para esto, y me dice, pero no puedes, hombre, si no, no te pagan por ello. Pero bueno, hay gente que dedica a estar todos los días en el gimnasio, pues yo me gusta, me dedico a estas cosas. Gracias. Y vamos con el siguiente artículo, cambio radicalmente. Nos vamos de Irán a Cuba. En la playa de Los Pinitos, en Matanzas, Cuba, no hay pinos, solo cocoteros escuálidos cuyos penachos agita el viento. Junto, y además, hay ahí un montón de algas secas y aves carroñeras que buscan el cadáver de algún perro callejero en su orilla, y aparte, unas cuantas personas obstinadas que se desparraman por sus arenas. Una semana atrás, el presidente de la República, Miguel Mario Díaz Canel, anunció que se tomarían medidas de contingencia ante el recrudecimiento de la política de acoso de Donald Trump, sobre todo en aquello relacionado con la falta de combustible. Al día siguiente, en la mesa redonda del gobierno, miembros de los diferentes ministerios comunicaron cuáles serían los acuerdos. Reducción de los horarios laborales y de la prestación de servicios públicos, tanto en escuelas, hospitales, oficinas de trámites o casi cualquier entidad estatal. La isla, de esta manera, entraba en una pausa indefinida. Canción. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llorar. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Que no se me olvide hablaros del Damba Festival, por cierto. El Damba Festival, el sábado 21 de marzo en la sala BBK. Por favor, acercaros, va a estar genial. Empieza a las 6:30 y va a haber de todo. Actuaciones musicales, rap, ritmos afrolatinos, bailes, experiencias artísticas, maravilloso. La entrada 20 euros y os esperamos allí. Y sigo con el artículo que estaba leyendo. Nadie se baña. Los Pinitos no es uno de esos rincones paradisíacos que encuentras en las agencias de viaje donde promocionan los encantos de Cuba. Sus arenas no brillan doradas, sino más bien grisáceas, con la ternura del cemento. Sus aguas se presentan turbias y las marejadas fuertes, provocadas por las ráfagas que llegan desde el mar Caribe, las revuelven aún más. Si estuviéramos en el verano, encontraríamos un par de bañistas, gente que prefiere ignorar los dos tubos de desecho que desembocan en la playa y los ocasionales chapapotes de petróleo arrastrados desde el otro lado de la bahía de Matanzas. Una ciudad en la orilla, bajo las sombras de los cocoteros, acostados en el margen de hierba que antecede a la arena, o sentados en un pequeño malecón, decenas de personas tratan de escapar de la cotidianidad agobiante. Notas en las expresiones de su rostro el ostiné, ese sentimiento mezcla de cansancio, tedio e ira contenida que también conocen los cubanos y las cubanas. Canción. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará. Por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Oh, oh, oh. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Sigo con este nuevo artículo. Los cubanos no cuentan con electricidad ni con agua corriente para lavar trastos, pañales o sus propios cuerpos sudados porque el bombeo falla a causa de los mismos apagones. En sus centros laborales les acortaron los horarios y disminuyeron a la mitad o un tercio sus responsabilidades. La conexión canija complejiza el único entretenimiento de muchos, empuñar los teléfonos móviles y matarse a reels y a fake news. Como los animales callejeros, van a morir a la playa, arrollados por la rutina, agotados por ser las víctimas de conflictos políticos demasiado grandes para su percepción de criaturas indefensas, los cuales observan con los mismos ojos de incomprensión con que miraría un perro, un auto, a 2 segundos de impactarlo al cruzar la calle. No entienden nada, no les interesan las poderosas fuerzas geopolíticas que mueven el mundo. Solo quieren cruzar el día y llegar a salvo a la mañana siguiente. Y otra canción. Sin embargo, me reclamo. Desde hace algunos años, la isla sufre una policrisis de origen económico que ha adquirido matices políticos y sociales. Todo se desencadenó después de la caída del Muro de Berlín y la pérdida de la ayuda brindada por el ya desaparecido mundo socialista. Comenzó en ese momento el llamado periodo especial, una serie de medidas y disposiciones creadas para tiempo de guerra y que debieron implementarse en la paz. Aparecieron las escaseces de productos, desde el papel sanitario hasta la mermelada, y los cortes del fluido eléctrico. El transporte público se extinguió y el país se puso a dar pedales en bicicleta. El pueblo llano, taxistas, contadoras, madres que llevan a sus hijas, jubilados, etcétera, etcétera, como siempre sucede en estos casos, fue el más afectado. Canción. Siete Irratia, aquí seguimos. Hoy no estoy muy inspirado para decir esas bobadas que tanta gracia me hacen. Creo que solo me las hacen a mí. Y así que sigo con el artículo. En los años 2000 la situación presentó una mejoría. El periodo especial solo se escondió para resurgir después. La crisis no se esfumó, solo se volvió leve. Tanto como puede ser cualquiera de su tipo en un país subdesarrollado y mal desarrollado. Tal vez ocurrió por el acercamiento a la Venezuela de Chávez o por resguardarse bajo la sombra de la China socialista o de la Rusia de Putin. En los 90 Fidel estaba presente, pero murió y con él parte de su fuerza simbólica y la implacabilidad del discurso antiimperialista. Raúl, su hermano, asumió el control. Bajo la administración Obama hubo acercamientos entre Cuba y Estados Unidos. Ahí se pensó que algo cambiaría y se darían los primeros pasos hacia una relación de contubernio y respeto entre los dos vecinos. Pero Obama se retiró e irrumpió Donald Trump con su soberbia, su radicalismo y su propensión al show mediático. Otra canción. Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón. Mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida. Señor, en sus ojos se veía una infinita tristeza, infinita tristeza. En el primer mandato de Trump se recrudecieron los problemas financieros y de abastecimiento. Durante Biden, aunque existió una especie de Pax Romana, la nación caribeña ya iba a cuesta abajo por culpa de la pandemia de la COVID-19 y el erróneo implemento de determinadas políticas sociales y económicas. Cuando Trump regresó, más suelto y desinhibido que nunca, las tensiones entre los estados alcanzaron su punto álgido. Si Cuba fuera una película, sería un largo drama independiente con demasiados puntos de giro. Una trama tan compleja que roza el surrealismo de Luis Buñuel y la teoría de la bomba de Alfred Hitchcock, el famoso MacGuffin. Sin embargo, desde el entierro de la URSS para acá, parece que Dios o Maquiavelo o el mercado o quien quiera que sea, tiene el mando universal que coloca esta película a cámara lenta. En los 90, durante el periodo especial, el movimiento de los personajes fue laxo, de gestos pesados. Pero ahora vamos tan despacio que parecemos estar en una prolongada e interminable pausa. Otro punto de vista, otra manera de ver cómo es la vida. Casi diría que parece que están o muertos en vida. Las niñas pequeñas deberían estar en la guardería pública, pero está cerrada. Estas instituciones se crearon décadas atrás para ayudar a las madres trabajadoras. Durante mucho tiempo formaron parte de una serie de políticas sociales llamadas logros de la revolución, erosionadas, casi deshechas por las crisis. Milena es bibliotecaria pública. Ahora puede trabajar solo media jornada, por lo que la amenazan con rebajarle el salario hasta el 60% del total si no demuestra que su labor resulta imprescindible. Para probarlo necesita un tiempo del cual no dispone, porque ahora debe dedicarle aún más atención a su hija. Talianis trabaja de carpetera, recepcionista, en un hotel de Varadero, principal polo de sol y playa de Cuba, a unos 30 kilómetros de Matanzas. Días atrás le advirtieron que los ómnibus a su disposición para trasladarla no saldrían más. Le ofrecieron la opción de albergarse durante una semana en las instalaciones, pero con una niña que aún depende de ella no puede darse ese lujo. Por un momento pensó en pagarse unos taxis, sin embargo el dinero no le alcanza. Quizás en otro momento sí, cuando llegaban más extranjeros, pero como carpetera la propina constituye su principal entrada y ahora no hay propinas. Por ello, Dalianis pronto deberá renunciar a su puesto de trabajo. En Los Pinitos, al igual que estas dos mujeres, muchos de los presentes parecen atribulados. A algunos se les nota en la frecuencia en que fuman. Cada 5 minutos se esconden dentro del pullover para que el viento no apague la llama de las fosforeras. Los más no tienen fuerzas para mover sus huesos de coral. Así de derrotados están. No les importa en estos momentos ni Bad Bunny en la Super Bowl o qué ocurrirá en el juicio contra Maduro. Incluso que hace pocas jornadas atrás un termómetro haya marcado los 0 grados en un campo perdido al interior del país. Ya no creen que nevará, su mente está en otra parte. Ellos son cabezas de familia, personas a las cuales sus sueños de bienestar se les escapan entre los dedos y no poseen la paciencia de los pescadores con sus redes para esperar por peces y días aciago. Estudiantes que ya no tendrán que asistir a las universidades y ahora recibirán las clases vía WhatsApp. A causa de decisiones que los trascienden, un montón de personas se hallan en pausa. No saben quién tiene el mando, si Dios, Maquiavelo o el mercado, pero saben que llegará el día en que uno de estos apretará el play y pondrá otra vez todo en marcha. Se llama Cuba, una isla en pausa, de Guillermo Carmona Rodríguez. Y creo, por la hora que es, que me voy a ir despidiendo y luego os voy a leer. Es que tenía ganas de leer algo más y poner más canciones, así que luego os voy a leer más cosas. Y así aprovecho para despedirme, deciros que no pude estar en las calles el pasado día 8 de marzo, y bien que lo siento. Un accidente doméstico, poco grave, me ha tenido postrado en la cama con el pie alto, compresas frías y antiinflamatorios varios. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por escuchar una radio libre, independiente, diferente, en la que escuchar cosas interesantes, no es mi caso, y divertidas, tampoco es mi caso. Sin solidaridad, sin lucha y sin empatía, nos vamos por el desagüe. Recordad que cuando sonreís, el mundo sonríe con vosotras. Una buena palabra, una sonrisa, son las buenas acciones de cada día. Que no falten. Gracias, os quiero, agur, vivan los desheredados de la tierra. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby. And I hope you will smile for you. Estoy aquí, de vuelta para el podcast. Mira, os iba a leer un artículo sobre la vivienda, que es un tema que estoy observando mucho, que es un problemón, pero he encontrado otra cosita que me gusta más todavía. Es muy cortito y simplemente es para leerlo y poner más canciones. Y ya está, y alargar el programa. ¿Qué pasa? Tenemos tiempo de sobra, ¿verdad? En 1971, Alfonso Carlos Comín, ingeniero catalán, cristiano y comunista, publicó en el periódico Noticias de Andalucía un libro que hoy debería leerse en los institutos andaluces y en todos los barrios donde vuelve a asomar la intolerancia. Comín denunciaba que la pobreza andaluza no era un accidente geográfico ni una tara cultural, sino el resultado de una estructura política que combinaba centralismo, feudalismo y abandono inversor. Mientras en otras partes del país crecía la industria, las infraestructuras y la educación, otras partes quedaban atrapadas en el monocultivo, el paro crónico y la emigración forzosa, lo que él denominaba la estructura de la desigualdad. Las cifras actuales recuerdan que aquella herencia no se ha evaporado. Andalucía y Extremadura siguen encabezando los índices de desempleo y junto con Murcia lideran el abandono escolar y arrastran resultados académicos por debajo de la media estatal. Y, chan, chan, chan, chan, curiosamente, Murcia, Extremadura y Andalucía son los tres feudos que dan soporte a Vox, junto a la Comunidad de Madrid y nuestra querida amiga Ayuso. Y otra cancioncita. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta, porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro. Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. Ay, no me llames loca por quererte así. Quisiera recostarme por las curvas de tu boca. Quisiera recostarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que vuele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que yo vuele. Ay, no me llames loca por quererte así. Ay, yo que estaba entera y ahora estoy volando en canto. Ponerte mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Ay, no me llames loca por quererte así. Este artículo es muy corto, son cuatro cositas. Voy a poner dos canciones. Sigo. Y sin embargo, cada vez que conviene agitar orgullos, España invoca a Andalucía como esencia, con sus toros, ferias, sevillanas y Semanas Santas. Es el mismo entusiasmo patriótico de banderita que se vuelve cicatero cuando toca hablar de trenes dignos, de financiación justa o de blindar la sanidad y la educación públicas. Cuando se trata de inversiones y de redistribución, el Estado se vuelve contable y, como en Andalucía, no sabe contar. Cuando se acerquen las próximas elecciones andaluzas, convendría que el Palacio de las Misiones y la voz de Comín regresaran a la conversación pública, para no olvidar quienes fueron tratados como ilegales dentro de su propio país. Os recomiendo ver la película El 47, muy interesante, sobre los barrios que construyeron los emigrantes extremeños y andaluces, a los que se llamó despectivamente charnegos. Una excelente película, El 47. Que por cierto, hay un lapsus en la película. Él dice El 47. No dice el 47, creo que dice el 46 en un momento de la película, o el 43. Bueno, un lapsus lingual. ¿Lingual? ¿Se dice así? Bueno. ¿Dónde estaba yo? Así. Cuando se acerquen las próximas elecciones, bla, bla, bla, bla, para no olvidar quienes fueron tratados como ilegales dentro de su propio país. Para no dejarnos seducir por banderas que históricamente recortaron nuestros derechos y para no aceptar que el atraso andaluz es un accidente del destino. Andalucía debe recordar, porque lo ha vivido, que la dignidad nunca ha sido un regalo del poder central, sino una conquista colectiva, y que la fraternidad entre pueblos no es un lujo simbólico, sino una estrategia política y humana. ¡Toma ya! Joder, qué bien escrito está esto. Otra canción. Adentro de tu mirada, y allí me pasé mil días, mil noches y madrugadas. Mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo fue el mundo mío. Y juntos en el invierno fuimos calor en el frío. Los ríos de las montañas con sus piedras ancestrales fueron los testigos vivos del amor y sus rituales. Y como los manantiales fuimos brotando a la vida, fluyendo con la corriente por tierra desconocida. Y si ahora nuestros caminos toman rumbos separados, yo le agradezco al destino por habernos encontrado. Y por más que sea difícil soltarse y dejarse ir, sabemos que es ley de vida morir para revivir. Vistiendo ropas, supimos estar desnudos. Y a pesar de las espadas, nunca cargamos escudos. En lo profundo del otro encontramos algo propio. Y explotaron los colores como nunca leído copio. Sabrá mostrarnos con calma y sabiduría, porque nos parece amarga ahora su melodía. Y por más que nos parezca que todo es tan disonante, los acordes de la vida resuenan en cada instante. Y ya está, voy a leeros el último párrafo. Es que me vengo arriba. Qué bien está esto. Ya es un párrafo más y ya van a sonar canciones. Las que me hayan quedado os las pongo en plan extra. Recordad, ahí lo tenía que haber dicho antes, haceros socios y socias, coño, que son cuatro duros, que estáis forrados y forradas. Bueno, perdonad, igual me estoy pasando. Sigo. Frente a quienes quieren un sur obediente pero enfrentado a otros, conviene recordar que el verdadero adversario no habla otra lengua ni vive en otra comunidad, sino que es quien administra la desigualdad mientras nos distrae con orgullos acartonados. Que no nos clasifiquen ni nos instrumentalicen de nuevo, ni como vagos, ni como colonia interior, ni como ariete identitario. Y que la memoria, la rebeldía y la lucidez, esta vez, también voten. Y ya siento deciros que no sé cuándo son las elecciones andaluzas, pero vuelvo a leeros este texto, aunque no sé si me escucháis en Andalucía. Bueno, tengo algún seguidor en Granada y gracias, sobre todo, gracias por escuchar. Esto se llama, el artículo es Las lágrimas estructurales de Andalucía, de Paco Cano. Paco, querido amigo. Y nada, agur, chao, adeu, adiós. Y de nuevo, que vivan los desheredados y las desheredadas de la tierra. Eduardo Galeano. Un abrazo, un beso. Las horas de un tiempo cruel, y hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti amigo tan cerca. Ay, ay, tu mano, oh, suena mía, con ardor y grata presión, hoy en los aires de ardiente brisa tus oídos miran mi voz, porque la ausencia es tan cruel. Que ya se fue, tu amor ausente me tiene triste. Nunca olvides quien te quiso bien, porque la ausencia es tan cruel. Todo. Si acaso olvidas a quien te adora, a quien un día el alma te dio, mañana acaso lánguida y mustia sobre su tallo muera una flor y su perfume no vuelve. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña.